Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 19 de febrero a las 19 horas se llevará a cabo el encuentro interprovincial de danza por el Pauca Raymi en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. Participarán el Ballet Folclórico Ñucanchialpa de Pichincha, Ballet Folclórico Universitario Mashca Danza de Cotopaxi, Fundación Cultural Ñucanchi Ecuador de Chimborazo y el Grupo Folclórico Tungurahua de la provincia de Tungurahua. El evento es organizado por la institución sede del encuentro. Internacionales. Ciudad de México. Restos de la principal cancha de juego de pelota de la antigua Tenochtitlán se descubrieron recientemente en Ciudad de México. El hallazgo, realizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se ubica en el centro histórico de la capital mexicana. También se indicó que se encontraron en el lugar restos de 31 individuos, entre niños, jóvenes y adultos. Según los expertos, estos hallazgos arrojan una clara relación entre el juego de pelota, la decapitación y la fertilidad. Tenochtitlán fue la capital del Imperio Mexicano, en la que hoy se constituye el territorio de Ciudad de México. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.